a la gente de Jardín 908 porque están de aniversario, de cumpleaños, y nos van a contar un poquito de qué se trata este evento que se viene el día de mañana, por parte del Jardín 908. Estamos con Silvana Garralda, que es la directora, y Alicia Iribarren, que es la vicedirectora. Secretaria, ahí está. La institución. Equipo de conducción. Equipo de conducción, ahí está. Bueno, Silvana, bienvenida, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Emilio? Buen día. Un gusto recibirte, por supuesto, y Alicia también, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, un gusto recibirlo a las chicas. Y bueno, queriendo conocer un poquito de este aniversario que se viene del Jardín 908 mañana, ¿no? Sí, los festejos van a ser mañana del acto protocolar, pero en sí el Jardín cumplió 75 años el día jueves 2 de octubre. Bien, jueves 2 de octubre. Bien, 75 años de vida de este Jardín 908, bueno, que tiene una historia importante, bueno, sería el primer jardín de Ayacucho, ¿no? Exacto. A ver, cuéntenos un poquito. Bueno, el jardín fue siempre dependió de lo que es la unidad académica, la Escuela Nacional Normal Superior de Ayacucho. Fue creada en el año 1950 y en julio, pero abre sus puertas un 2 de octubre. Bien. En sus principios tenía una sola sala que tenía niños de 4 y 5 años y bueno, y así fue como fue surgiendo este jardín a lo largo del tiempo. Perfecto. Funcionaba en lo que es ahora la esquina de Irigoyen y Cespeña. Ahí funcionaba lo que era la Escuela Nacional Normal Superior hasta los años más o menos 70, que fue donde se creó el nuevo edificio. Muy bien. Bueno, y tenemos los primeros alumnos, algunos de esos primeros alumnos todavía están con nosotros y nos van a visitar el día de mañana y el que no pueda ir ya nos ha mandado una carta de agradecimiento por la invitación a este evento. En ese momento, ¿cuántos alumnos eran? ¿Poquitos? No, eran muy poquitos. Más o menos tenemos un registro de 10, 12 personas. 10 personas, perfecto, bien. Mañana entonces va a ser el acto, chicas, cuéntenos a qué hora, cómo va a ser un poco la dinámica de la propuesta. Mañana se desarrolla el acto protocolar con la presencia de las autoridades, ex docentes, ex directivos y ex alumnos. Bueno, se inicia a las 10 de la mañana. Perfecto. Va a estar toda la parte protocolar con el acompañamiento de las banderas de acá, del distrito de Ayacucho. Bien. Algunos jardines rurales que van a estar acompañando, que nos confirmaron la presencia. Bien. Se hace toda la parte protocolar y después vamos a realizar una entrega de obsequios a los ex directivos, ex docentes, ex alumnos. Y a todo el staff actual del jardín que son los egresados de los 75 años y el grupo de docentes que es el que lleva a cabo el trabajo día a día durante este año. Sin duda, bueno, por supuesto una historia importante del jardín, ¿no? Como decíamos, de unos primeros jardines de Ayacucho también, y por supuesto también con el paso de muchos alumnos que han pasado, porque bueno, de alguna manera también al ser de la unidad académica también, ¿no? Como que se involucra esa historia, pero en realidad tiene su historia propia el jardín también, sí, ¿no? Tiene su historia propia a lo largo de todas estas décadas que han pasado desde 1950 hasta hoy en día. Lo que nosotros tenemos un registro es que a partir del año 2000, que fue las bodas de oro del jardín, por nuestro jardín pasaron desde el 2000 hasta el 2025 alrededor de 1.590 alumnos de sala de 5 egresados. De cinco, claro. O sea que para nombrarlos es una lista tremenda. Interminable. Claro. Hemos enviado invitaciones a las familias, porque muchos de ellos ya son profesionales hoy en día. Claro, imagino. Otros... Y familias enteras, Emilio. Familias enteras, que han ido papá o mamá y ahora van los hijos. Y hay hasta abuelos que han sido parte del jardín y tienen los nietos hoy. Una de las primeras, por ejemplo, una de las primeras alumnas del jardín tiene su nieto. Sí, tiene su nieto, mirá, qué grande, muy bien, muy bien. Ha sido una historia muy linda para repasar. Entonces, mañana, 10 de la mañana, entonces, hacer el acto central en el jardín. El foso de la escuela 47 de la unidad académica. Exacto, bien. Ahí lo vamos a desarrollar. Las placas que se van a descubrir, están en el jardín. Pero el acto se va a desarrollar en el foso de la escuela de la unidad académica. Perfecto, muy bien. Así que bueno, se invita a la comunidad, por supuesto, que se acerque, obviamente, todos los que fueron parte de la historia, Todos estos chicos, niñas, niños, ya grandes todos, ¿no? Que pasen un ratito por el jardín, adultos también, que vayan por el jardín también, exactamente. Son 75 años, son un montón de años. Claro, por supuesto. Y va a ser algo lindo y emotivo también. Claro. Chicas, y un poco, bueno, cómo están trabajando hoy por hoy la institución, porque, bueno, sabemos que, por supuesto, se han ampliado también a la edad, ¿no? A 2 años también, que es parte también de la ampliación también de la edad de jardín. ¿Cómo se trabaja hoy por hoy? Siempre pensando en este... La particularidad de este jardín no es estar dentro de esta unidad académica también, por supuesto. Bueno, este año se conformaron 5 salas. Uh-huh. Hay 2 salas que son multiciclo, de 2 y 3 años, con 24 y 25 alumnos. 2 salas de 3 y 4, que tienen 20 y 22 alumnos. Y 1 sala de 5, que esa es la única que quedó pura, claro, que tiene 28 alumnos en total. Claro, claro. De paso les vamos a mandar un saludo, sí, a las chicas que seguramente nos están escuchando, al equipo que nos acompaña hoy, que son las que llevan adelante el trabajo todos los días. Claro, claro, por supuesto, está muy bien. Bueno, el equipo directivo son ustedes dos, ¿no? Y con todo el personal también que acompaña de auxiliar y demás. Sí, también, sí, sí, ¿no? Sí, tenemos dos profesores de educación física, claro, una profesora de música, 2 auxiliares, 5 docentes y 3 preceptoras. Bien. Y el equipo de orientación educacional, que es extensión de la Escuela 47, que nos acompaña también todas las semanas. Claro, perfecto. Chica, diga. Lo que queríamos aclarar es lo que vos dijiste, que tenemos autonomía propia. Claro, sí, claro. Sí. En el año 1994 pasamos a ser, éramos de Nación. Ah, bien, y en claro. 1994 todas las escuelas de Nación pasaron a ser de provincia. Claro. Y ahí pasamos a tener lo que es nuestro nombre, que es Jardín de Infantes 908. Bien. Porque ya en el distrito de Ayacucho había 7 jardines claro, ya creados, tanto urbanos como rurales. Claro. Que por eso es como que por ahí la comunidad mucho no nos reconoce, claro, porque somos el jardín de la Escuela Nacional. No, claro, nosotros somos el Jardín 908 Domingo Faustino Sarmiento. Eso te iba a decir el nombre de Domingo Faustino Sarmiento. Sí, y tenemos nuestra propia dirección. Claro, claro. Que siempre dependíamos de Belgrano 720, que es la unidad académica. Como nosotros tenemos nuestra propia entrada, bien, ahora somos Belgrano 766. Muy bien, ahí está. Muy bien, así que se está independizando un poquito. Está muy bien. Vamos paso a paso. El Ayacucho es difícil, porque la gente dice, che, el jardín de la Escuela Nacional... Pero claro, exacto, pero bueno, sí, cuesta, cierto, pero es así, pero bueno, pero está bien y está muy bueno eso de remarcarlo también, ¿no? La historia del jardín y sobre todo también todo el paso del trabajo que han hecho tanto tiempo a lo largo de la historia, ¿no? Porque por supuesto ustedes son una generación de actual, pero también hay que destacar todo el trabajo previo que se ha hecho todo este tiempo, ¿no? También de distintos docentes y alumnos que han pasado todos estos años, ¿no? También, y docentes, ¿no?, que han estado muchos años, Emilio. Claro. Porque los primeros directivos estuvieron 33 años en la dirección. Claro. En total estos 75 años... hay solamente 5 directivos. Yo soy la quinta. Claro, mirá. Pero en un principio, hasta que se crea lo que es el departamento de aplicación, que es en el año 1989, fueron docentes las que estuvieron trabajando. Claro. No había directivo. Claro. Entonces, y un docente estuvo 33 años. O sea que toda su carrera la desarrolló en lo que fue el jardín. Muy nuestro. Bien, del 908. Muy bien. Chicas, bueno, entonces retomamos mañana, 10 de la mañana, entonces el acto oficial, que se quiere acercar, por supuesto, a la autoridad, por supuesto, también, y bueno, seguramente banderas de ceremonia y demás de las distintas instituciones que involucran al jardín, ¿no? Sí, sí, ¿eh? Y también vienen directivos de lo que es la Dirección Provincial de Educación Inicial. Ah, muy bien. Vamos a tener la visita de la directora. Bien. Así que es un evento muy, muy importante. Muy bien. Para nuestra historia, para la historia de Ayacucho y para lo que es. Muy bien. Va a haber descubrimiento de placa, seguramente sí. Se está haciendo una placa ahí también para descubrir. Muy bien, muy bien. Chicas, bueno, agradecerles todo lo mejor entonces para mañana y la invitación obviamente a la comunidad, que se acerque a todos los que han pasado por el jardín a lo largo de estos 75 años. Seguramente muchos están escuchando la radio, que se acerque mañana entonces al acto protocolar, que se han nombrado en algún momento. Tanta gente que pasó, ¿eh? Sí, sí, sí. Se van a nombrar. Se van a nombrar, bien. Los esperamos. Bien, sí, a todos. Muy bien. Los egresados, nosotros estamos convocando a los que son, como te dije, del año de los 50 hasta del año 2000 hasta ahora. Claro. Anteriores que pasen, que se acerquen. Los anteriores que se pasen, sí. Que pasen y se acerquen, claro. Pero los del año 2000 hasta ahora están todos, los listados están expuestos con fotos que hemos ido recolectando. Muy bien. Y quien quiera pasar y reconocerse. Claro. En ese momento también infancia. En esa infancia. Esa infancia, muy bien. Qué lindo momento, muy bien.